Juan Carlos Pueblo, lo saluda en esta noche realmente linda, Se vino de vuelta la primavera, estamos viviendo unas temperaturas realmente formidables, pero como decimos siempre, no importa qué condición climática tengamos, siempre son muy buenas noches y muy buenos días. Todos aquellos momentos como para pasarla lindo en compañía de nosotros, buena música, aquí con Nico Casiano, en ausencia de Herbie, nuestro cumpa que está de vacaciones unos días por ahí. Bueno, yo no me iba a ningún lado, así que estoy acá compartiendo muy buena música con ustedes. Me gusta hacerlo, así que no me quejo. Lo de hoy, escuchábamos recién en la apertura a nuestro Pedrito Aznar, que en el día de hoy cumple 56 años, en un disco grabado en vivo en el Gran Rex el 28 de junio del año 2013, espera que me fijo por aquí. Mamita querida, feroche. Este chico bahiense, Abel Pintos, ¿será posible? Bueno, un clásico de nuestro folclore. Había tanto para pasar de Pedro, por ahí tuve esa intención de volver a lo que yo entiendo la mejor época de Pedro, desde lo musical, desde lo profesional. Supongo yo, ¿no? Él tendrá sus valoraciones. Pero ¿qué fue aquella época, esos 3 años que pasó junto al Pat Mincini Group, de los cuales yo considero la mejor época, no solamente de Pedro, sino también la del grupo, año 84, 85. Pedro grabó 2 discos de los más importantes en toda la carrera del grupo, ¿no? Como tal, hasta su disolución. 2 discos realmente fenomenales. 3 años estuvo Pedro con Pat para después comenzar su carrera como solista. Tenía ganas por ahí de volver a aquella época a pasar, pero hemos pasado tantas veces que me quedé con esto, muy lindo, y justamente con esta samba, porque más adelante la vamos a empardar con algo de Guillermo Klein, el respetadísimo pianista argentino, muy respetado, pero ciertamente muy, muy, muy respetado y muy influyente, compositor y pianista argentino en el exterior, haciendo un disco con música de Cuchi Leguizamón. Realmente lindísimo, ¿eh? Bueno, lo que suena de cortina, Barro Tal Vez, un tema de Flaco Spinetta. En este disco grabado en vivo, decíamos, Las Mil y Un Instantes, publicado por el sello Tapris el 14 de diciembre del año 2013. Dice Pedro, las de esta noche son para mí canciones que conllevan todos recuerdos muy queridos y que tienen que ver con esas músicas que me enseñaron a ser músico. Y la de Las Mil y Una Noches, o la de Las Mil y Un Instantes, tiene que ver con esto también, él mismo explica, ¿no? Esto de pasar la vida sobre los escenarios. Bueno, un disco que tuvo 3 nominaciones a los premios Gardel: Mejor Álbum Artista Masculino Pop, Mejor Ingeniería de Grabación y Mejor Diseño de Portada. Realmente una etapa muy linda, la de este Mil Noches y Un Instante, por nuestro querido Pedrito Aznar, que hoy cumple años. Bueno, antes de pasar al próximo cumpleañero, vamos a comentar nuestros teléfonos: 421-754, 424-267. Estamos en vivo a través de la señal de internet de la radio, radiofmraices.com.ar, así todo juntito. Como sabrás, no hace falta ponerle el www, pero si querés metéselo nomás, porque igual te lleva radiofmraices.com.ar. estamos en nuestro perfil de Facebook, aquí yo despacito publicando las tapas de los discos, y también obviamente podés entrar a la señal por internet a través de nuestro blog aldemedianoche.com.ar. Alguien que cumplió años en el día de ayer, 61 años, es el guitarrista estadounidense Aldi Meola. Un Aldi Meola que, el hombre tiene unos pergaminos realmente frondosísimos, ¿no? Fue parte del movimiento primigenio allá por los 70, eso que se conoce hoy como fusión, jazz rock en aquel momento, de la mano de Chick Corea, formando parte del Archangel Forever, una agrupación de jazz fusión realmente fenomenal. Un hombre que él mismo, he leído por ahí, no digo renegar, pero sí como diciendo, mira, bueno, ya estamos un poquitito crecidos para esas cosas de los ritmos tan vertiginosos, ¿no? Una de las cosas que a mí particularmente me desagrada mucho y siempre lo hemos criticado, es esa manía de meter 7.000 notas por minuto, en donde una demostración de virtuosismo tal, pero falto de música, ¿no? Al menos un poquitín para mí. Pero el hombre se ha ido aplacando lentamente. Hace algunos pocos meses también presentamos un disco, en este momento no lo tengo presente, un disco en el que, para mi gusto, de lo mejorcito que yo lo he escuchado en mucho tiempo. No así este, siempre desde lo personal, desde mi gusto particular y mi gusto personal. No me pareció tremendo disco este, como lo anuncia, ¿no?, la prensa del sello para el que grabó, tanto como lo que podemos leer a través de su web personal. Elysium es el disco en donde él mismo dice, digamos, compilar o recoger todas las influencias musicales de su carrera. No dice de ser el mejor disco de su carrera, pero le apuntan un poquitito a eso. Hay que escucharlo, Te tiene que gustar mucho el Dime Hola y te tiene que, y además de eso, escuchar muy bien este disco. Vamos a escuchar el que a mí más me gustó, el último corte, el 14, de este Elysium por Al Dime Hola. Thank you. jueves alrededor de medianoche acabamos de arrancar y estamos de alguna manera festejando, conmemorando el cumpleaños en el día de ayer de Aldi Meola, guitarrista estadounidense, escuchando su última producción discográfica, Elysium, publicado por el sello In Acoustic el 9 de junio último pasado. La Lluvia es el 14º corte de 14, último tema de este Elysium recientemente lanzado. Una formación sin bajo, en donde Aldi Meola toca las guitarras, toca la guitarra eléctrica también, algo que hacía rato que no lo hacía, siempre con la guitarra acústica. En este disco, el intercambia guitarra acústica con eléctrica. Tres tecladistas: Barry Miles, Mario Parmisano, que además toca piano acústico, Philip Seis en teclados y piano acústico también, junto al percusionista René Crija y Peter Casas en batería. Elysium es el disco, como decíamos, recientemente publicado, y según él mismo dice, el punto culminante, aclaramos que son propias expresiones, el punto culminante de su carrera, dice, bueno, él dice estar a las puertas del paraíso, ¿no? Un lugar lleno de felicidad, perfecta, un lugar donde él siempre ha querido estar. Así resume el espíritu de este Elysium que acaba de lanzar. Un disco que hay que escucharlo, tiene sus cositas. No es un disco descollante, pero para los fans de Aldi Meola seguramente estarán de parabienes con este último lanzamiento. Se lo ve muy jovencito, muy jovial, 61 años, cumplió en el día de ayer, en la portada del disco, un retrato en color, donde se lo ve realmente bien, con un retoquecito seguramente de Photoshop, ¿por qué no? No, pero se lo ve bien, 61 años cumplió en el día de ayer. Bien, vamos a seguir. Cerramos acá. Hace un tiempito atrás escuchábamos algo, no me acuerdo en qué momento, de el vibrafonista estadounidense Joe Luke, y yo dije, por ahí vos sabés que tengo un disquito, y aquí lo traigo, recientemente publicado por el sello Motema Music el 26 de mayo último pasado, Love is a Pendulum, un disco realmente fenomenal, formidable, realmente lindísimo, muy bueno, con una banda pero recontra fenomenal. Los hermanos Rodríguez, Robert y Ricky Rodríguez, y Mike Rodríguez, perdón, dos jovencitos cubanos. En el caso del primero, Robert, con una muy profusa y prolífica carrera como líder y solista, su hermano, que recién arranca en estos quehaceres de sus caminos como profesional, y que, bueno, que acaban de grabar un disquito bajo el singular nombre de Rodríguez Brothers, que vamos a escuchar más adelante también, muy lindo. Pero además también componen esta banda el genial saxofonista italiano Rosario Giuliani, que hace rato que no escuchamos nada de él como solista. Este es un formidable saxofonista, alto y tenor, y además el ya conocido también estadounidense Donny McCaslin, entre otros músicos que componen esta banda para Love is a Pendulum por Joe Luke. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. ¿Cómo Bueno, fenomenal lo que escuchábamos recién. Joe Luke, Love is a Pendulum, publicado por el sello Motema Music el 26 de mayo último pasado. Es el quinto disco que el vibrafonista estadounidense graba para el sello Motema. Debutó para el sello en el año 2011 con un disco denominado Firma, Sing, el cual tuvo una catarata de elogios a su forma, en tanto a la conformación de su banda y la propuesta musical. Un hombre que, según dicta la crítica especializada, un hombre que camina con un equilibrio realmente perfecto entre la tradición y la vanguardia. Se rodea de gente siempre muy muy joven, gente muy talentosa, y que justamente intentando buscar esa cosa, ¿no?, de llevar por un lado la tradición, lo clásico y el enfoque vanguardista de la mano de la gente joven, y que ciertamente él no es un pibe, tampoco es un anciano, pero su perfil musical es realmente muy, muy, muy polenta. También se los indica como de esos privilegiados, de esos que apenas alcanzan los cinco dedos de una mano y hasta sobran, para nombrar a los privilegiados vibrafonistas de lo que han hecho escuela, ¿no? En un instrumento ciertamente difícil, si se quiere, con esta cosa de imponer un estilo o imponer un sonido, dado la particularidad de su sonoridad. Lionel Hampton, Mick Jackson, Gary Burton son ejemplos redundantes, ¿no?, y muy importantes de lo que es capaz de hacerse con este instrumento muy suave, muy dulce, muy melodioso. A mí me encanta, pero tocado de la forma que escuchábamos recién también, con muchísima polenta. La banda, como decíamos antes del tema, fenomenal. Terron Galli, batería; Ricky Rodríguez, el bajo eléctrico acústico; Rosario Giuliani, saxo alto y soprano; Donnie McCaslin, saxo tenor; Victor Propos en steel pan; ¿quién más? Y Paul Bollenbach en guitarra, en algunos de los temas. Se van alternando en las distintas formaciones para grabar los temas. Last Ditch Wisdom, el octavo corte de este disco, realmente lindísimo, fenomenal, donde decíamos destacan la participación de los hermanos Rodríguez, que ya vamos a pasar a escuchar inmediatamente. Estos muchachos que yo dije cubanos, sí, pues son de origen cubano, nacidos ambos en la ciudad de Nueva York, pero de padres cubanos que emigraron a los Estados Unidos hace una pila de años ya. El papá de ambos, Roberto Rodríguez, un baterista que interviene en el disco debut de los Rodríguez Brothers, que ya mismo pasamos a escuchar. The Rodríguez Brothers, un disco muy recientemente publicado, Impromptu. Thank you. Bien, estamos compartiendo un buen momento con muy buena música en nuestro espacio de los jueves alrededor de medianoche, hoy con la ausencia de Herbie, así que a puro jazz, sin blues. Me acompaña Nico Casiano en controles. Yo de este lado solito, tomando unos matecitos solo. Bueno, siempre lo hago porque Herbie no toma mate. Él toma café con leche nada más. Muy bien. Nuestros teléfonos 421754, 424267. Estamos en vivo a través de la web de la radio, radiofmraices.com.ar, y a través de nuestro blog aldemedianoche.com.ar. Lo que escuchábamos recién, el disco debut para el sello Criss Cross y el cuarto de los hermanos Rodríguez como grupo, ¿no? Porque cada uno de ellos, tanto Robert como Michael, llevan adelante sus propios tríos, pero es el cuarto disco ya del año 2002 que se conformaron como grupo. Es el cuarto que graban y el primero para el sello Criss Cross. Impromptu es el tema que escuchamos recién y que le da título al disco, publicado, decíamos, por el sello Criss Cross el 12 de mayo último pasado. Bien, decíamos que su papá, Roberto Rodríguez, un baterista cubano residente en la ciudad de Nueva York, les infundió esta cosa, ¿no?, del amor por la música y particularmente por el jazz. Toca en el octavo corte, haciéndose cargo obviamente de las baterías. El resto de la banda, bueno, decíamos, Michael, trompeta, percusión, pandeiro, Robert, en piano y percusión, Carlos Enrique, el contrabajista acústico y eléctrico, que fuera ya por los años, principios de los años 2000, bajista titular del Jazz at Lincoln Center, aquella banda que por hoy dirige Wynton Marsalis. Después de muchos años con otro gran pianista también cubano, Gonzalo Rubalcaba, Luis de Alfonso, un baterista cubano, y Samuel Torres en percusión y congas, un prominente y uno de los músicos que se lo está mirando muy muy muy de cerca, porque el muchacho viene pegando fuerte, colombiano él, Samuel Torres. Y como decíamos, Roberto Rodríguez, papá, en baterías en el octavo corte. En el año 2012 decíamos que se conformaron como grupo, pero que, como también decíamos hace un momentito, cada uno con su propio trío. Se me ocurre que la carrera de Roberto Rodríguez, el pianista, es la que más éxito ha cosechado, dado su capacidad como músico y también las influencias que él ha recibido, y además las oportunidades de trabajo que se le han ido dando en la ciudad de Nueva York, ambos con formación universitaria, uno nacido en el año 78, el 11 de enero, y el siguiente el 14 de julio del año siguiente, en el año 79, hablamos de Michael en esta última oportunidad. Ya que estamos con Michael, bueno, trabajó con Eric Reed, el pianista, con Clark Terry, Bobby Watson, la flautista, Quincy Jones, Joe Lovano, ¿quién más? Ha trabajado realmente con gente grosa, ¿eh? Eric Palmieri, Septeto, ¿quién más? Por aquí, Bob Minzer, Gonzalo Rubalcaba, ha tocado también con Charlie Hayden, fíjate qué buen currículum el de Michael Rodríguez. Y Robert Rodríguez también ha tenido lo suyo, como decíamos, bueno, tocó con Joe Luke, ambos, Dave Summers, Richard Bona, el guitarrista africano, Paquito de Rivera, trompetista cubano, Charlie Hayden, Ignacio Barroa, el saxofonista puertorriqueño David Sánchez. Bueno, gente grosa, realmente, aparte son hermanos, se llevan un año de edad, pero parecen mellizos, ¿eh? Son muy parecidos los dos, muy jovencitos ellos, con unas prominentes carreras como líderes de banda, y en este caso en el cuarto álbum con su propia banda, de Rodríguez Brothers. Muy bien, Impromptu, publicado por el sello Criss Cross el 12 de mayo último pasado. Bien, afuerita esto, vamos a ir ahora con otro músico cubano, un hombre muy muy joven, Harold López Nusa, un muchacho que he leído por ahí que de conformación clásica, que si la data es correcta, hace muy poquito tiempo, en el año 2007, que se volcó al jazz, y lo hace con una suficiencia realmente notable. Escuchemos a Harold López Nusa, New Day, un disco publicado por el sello Jazz Village el 8 de octubre del año 2013. el pianista cubano Harold López Nusa, New Day, disco publicado por el sello Jazz Billes el 8 de octubre del año 2013. El tercer corte, Paseo. Decíamos antes de escuchar el tema, un hombre de formación clásica que ha tenido un recorrido realmente importante en su muy corta carrera como músico profesional. Obviamente en su primer tramo, dedicado a la música clásica, y como decíamos, en el año 2007 él decide volcarse íntegramente al jazz. Forma una pequeña gran banda con gente notables músicos del ambiente jazzero en la isla, y comienza a sonar otra vez, pero ya desde un ámbito diferente. Antes lo hacía como músico clásico muy respetado, y ahora lo hace como un gran pianista de jazz con una formación fenomenal y además una visión musical también riquísima, ¿no? Contemos su formación clásica, su formación en cuanto a la música folk cubana, el jazz que proviene de ahí enfrente nada más, de los Estados Unidos, como también del proveniente de la zona caribeña, lo que conforma el Latin Jazz. Tenemos una cercanía ahí con Puerto Rico, con una riquísima tradición jazzera, importantísima. Se van sumando, como los que vamos a escuchar ahorita, nomás enseguida, ahí del otro lado, en la costa mexicana, con la participación de músicos como Antonio Sánchez, el baterista, que forma parte actualmente, además de sus proyectos personales, de la banda, la última formación de Pat Metheny. Bueno, pero quedémonos un poquito con Harold López Nusa antes de pasar al baterista mexicano Antonio Sánchez. Este hombre que nació en La Habana el 13 de julio del año 83, ya a los 8 años empezó a estudiar piano en el Conservatorio Manuel Saumel. Y después, ya en el año 95, en el conservatorio, el prestigioso conservatorio Amadeo Roldán. Digo prestigioso porque no lo conozco, nunca he estado por ahí. Pero de los grandes músicos cubanos que hemos pasado por aquí, de los cuales hemos leído buena parte de su data biográfica, la mayoría ha pasado por el conservatorio Amadeo Roldán. Debe ser bueno, ¿no? Un hombre que permanece todavía allí en la isla, y que ha grabado algunos discos, que de los cuales tengo, por ejemplo, El País de las Maravillas, un disco publicado en el año 2011, New Day, decíamos, el último, en el año 2013, y ¿quién más? Bueno, algunos otros más que prometo para próximas ediciones. Realmente lindo este disco New Day, en donde la mayoría de los temas son compuestos por el mismo pianista, por Harold. Se acompaña de Gastón Joya en contrabajo, Rui Adrián López Nusa, será hermano, no tengo los datos aquí, pero por ese apellido, batería y percusión además, él a cargo de piano y teclados, y Michael González en trompeta. Así como suena, Michael, bien castellanizado el Michael inglés, acá dice Michael González. Así como James, que se llama James, el futbolista, este es Michael González. Muy bien, afuerita Harold López Nusa, escuchábamos un disco realmente lindo, ¿eh? Vamos a ir con esto ahora. Ya hemos pasado algunas cositas de Antonio Sánchez, and Migration. Migration es el título de su primer álbum como líder de banda, y que pasó posteriormente a llamarse así a su agrupación. Una agrupación realmente fenomenal, ¿eh? Fíjate, Seamus Blake en saxo tenor, Matt Brewer en contrabajo y bajo acústico y bajo eléctrico, quiero decir, John Eskert en piano y teclados, Adam Rogers en guitarra y el propio Antonio en composición, teclados y batería. Fenomenal lo anteriormente que hemos escuchado de él, y esto es muy particular, The Meridian Suite, la suite del Meridiano. Bueno, él compuso esta suite, a ver, déjame fijarme por acá, creo que en el año 2000, bueno, hace un poquitos años atrás, en la ciudad de Meridian, en los Estados Unidos. Ahí compuso esta obra, que es una obra conceptual, son 5 temas, de los cuales, fíjate, el último, Pathways On the Mind, Off the Mind, de 21 minutos. Suena una locura, ¿no? 21 minutos, pero te puedo asegurar que se lleva perfectamente el recorrido sin aburrir, sin cansar, durante todos esos 21 minutos. Pero bueno, como obra conceptual que de la cual se trata, él mismo dice que esto es una novela musical, ¿no? No son cuentos separados que conforman un libro, ¿no? Cuentitos que empiezan y terminan tal cual el desarrollo de un álbum cualquiera, ¿no? Que no lleve un recorrido musical. Su novela musical, como él mismo la menciona, está compuesta por 5 cortes que hay que escucharlos todos de pe a pa, y es así como en este momento se está presentando en algunos festivales en España, y de ahí he leído y tomado algunas de las datas y reportajes que le han hecho algunas publicaciones españolas, en donde él dice, bueno, esto tiene que ser contado de pe a pa, ¿no? Los 5 temas de aproximadamente unos 50 minutos de música, y que hay que bancársela, ¿no? Porque empieza con un tema bastante movidito, hace su recorrido un poco más lento para retomar un poco las riendas del ritmo más adelante. ¿Por qué lo de Meridiano? Bueno, un poquito porque fue compuesta en la ciudad de Meridian, en los Estados Unidos, pero además él dice que de alguna manera tiene que ver con esta cosa de que esas líneas, esos meridianos, ¿no?, que atravesan nuestra tierra, que atravesan nuestra vida, que atravesan nuestra mente, llevan un sentido paralelo, pero en algún momento se cruzan, se juntan, y es así como muchos de los ritmos o de las notas musicales que aparecen en los primeros temas se repiten a lo último. Un poco la forma en que él explica el porqué de esta suite de 50 minutos de duración, que aquí, bueno, obviamente están separados los 5 temas, no están pegaditos, no tuvimos que hacer ninguna edición, del cual vamos a escuchar un tema ya no más. Antonio Sánchez and Migration, de Meridian Suite. We'll be right back. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, escuchamos el tercer corte, Canales de Energía, por Antonio Sánchez and Migration, su formación, de Meridian Suite. Esta suite de 5 movimientos, de 50 minutos, que como decíamos antes, escuchamos un tema, ¿no? El tercero, pero son 5, y según las pretensiones del propio baterista, es que, bueno, esto hay que escucharlo, ¿no? De pe a pa, decíamos que se ha presentado, o se está presentando en algunos festivales en España, allí es la temporada alta de festivales, y España tiene festivales realmente importantes. Decíamos que en una entrevista de un diario local, él pretendía, ¿no? Y además le anticipaba a la gente, bueno, que esto es 50 minutos de música ininterrumpida, porque la obra está compuesta así, la obra está concebida así, como una obra completa. No vale tocar un tema o dos, sino que escucharla en forma completa, 50 minutos, de los cuales escuchamos uno de los temas más polentitas, y además, obviamente, también por la duración, ¿no? Esto es lo último. Elijo lo mejor, y bueno, el último corte, decíamos, a mí me gustó realmente mucho, Pathways of the Mind, pero de 21 minutos. Muy bien, hay que componer una suite para mantener el interés y la escucha, ¿no? Permanente durante 21 minutos, es un desafío realmente importante. La banda fenomenal, están Alexa en voces, Seamus Blake en saxo tenor, Matt Brewer bajo acústico y eléctrico, John Iskrit piano y Fender Rhodes, Adam Rogers guitarra y el propio Antonio en composición de todos los temas, batería, teclados y voces. Recordemos que él fue fue excluido de la nominación a los premios Grammy como mejor banda de sonido. Él compuso la banda sonora para la película Birdman, una película que ganó el Oscar. Creo que guión fue uno. Fue excluido de esta competición como mejor banda musical original, porque, no sé si ustedes vieron la película, están incorporados temas clásicos, ¿no? De compositores clásicos. Entonces dijeron, estos temas no los compusiste vos, vamos a suponer, los compuso Wagner, Bach. Esto no es música de Antonio Sánchez. Nada más que por eso fue excluido, pese a la cantidad de reclamos, fue excluido de la competición, algo que hubiera ganado, porque es la banda de sonido de esta película Birdman, que se la recomiendo como película, es realmente fenomenal la banda de sonido, porque no hay una banda detrás de la valga la redundancia, de la banda de sonido, sino que es él con su batería. Fíjense, cosa difícil, ¿no? Un poco difícil de imaginar incluso cómo llevar el interés y acompañar las escenas musicales exclusivamente con sonido de batería. Algo realmente fenomenal, como esto que escuchábamos recién, lo que él mismo lo rebautizó como una novela musical, de Meridian Suite, por Antonio Sánchez and Migration. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Bueno, el pianista argentino Guillermo Klein, como decíamos hace un momento, cuando presentábamos la programación, un hombre muy respetado, pero muy respetado en el ambiente musical internacional. Este disco, publicado por el sello Sunnyside el 1 de enero del año 2010, música íntegra de El Cuchi Leguizamón, Domador de Huellas, Music of Cuchi Leguizamón, esta mezcla de idioma inglés y castellano. Un hombre radicado en los Estados Unidos hace algún tiempo largo ya, y casado también con una ciudadana de aquel país. Decíamos, un hombre muy respetado, que además ha compuesto obras de corte clásico. Él mismo dice de la música del Cuchi que, bueno, hace un una explicación desde lo musical que a mí me cuesta entenderlo porque no soy músico. No podría, es como si me presentaras una partitura y me dijeras, fíjate qué cosa fenomenal esto, y yo veo símbolos ahí, así que poco podría entender. Pero él explica todo lo que aprendió del Cuchi Leguizamón, la forma de su entonación, las pausas, él enloquecido con el descubrimiento de la música del Cuchi Leguizamón desde lo musical, ¿no? Obviamente también, y desde las composiciones ciertamente también. Vamos a escuchar un tema realmente lindísimo que acompaña la voz de, déjame ver por aquí, Liliana Herrero, que canta fenomenalmente bien en este Serenata del 900, uno de los cortes de 14 que tiene este Domador de Huellas, música del Cuchi Leguizamón por Guillermo Klein. Thank you.

escuchábamos recién fue Guillermo Klein, Domador de Huellas, música del Cuchi Leguizamón, serenata del 900, déjame ver, el 11º corte en la voz de Liliana Herrero. Por ahí también se escucha la voz de Carmen Canela, haciendo una versión realmente linda de Cartas de Amor que se queman, la cantante española, dos de las voces que se escuchan en este disco realmente fenomenal, en donde el pianista intenta recorrer el cancionero folclórico, pero desde una perspectiva casera, un trabajo por encargo, una comisión del Festival de Jazz de Buenos Aires del año 2008, realmente lindísimo. Muy bien, vamos a seguir porque estoy viendo la hora, no quiero dejar afuera esto que es realmente lindo. Nos quedan dos temitas nada más. Por un momento pensé que me iba a sobrar el tiempo, pero me enganché con el bla bla y soné. El guitarrista estadounidense Tom Guarna, un disco, su quinto álbum como líder, y según el mismo Rush, hablamos de Rush, según él mismo dice, una, pero inesperada, porque ni él lo puede creer, una inesperada e repentina ventolina, es decir, inspiración, que produjo este disco realmente fenomenal, Rush, por el guitarrista neoyorquino Tom Guarna. Thank you. Bien, escuchábamos Beringia por Tom Guarná desde el disco Rush, publicado por el sello Brooklyn Jazz Underground el 23 de febrero del año pasado, 2014. Este muchachito al frente de un quinteto: Joel Fran, saxo, tenor, soprano; Danny Grisset, piano; Orlando Le Fleming, contrabajo; Jonathan Blake, batería. Fenomenal, re lindo lo que escuchamos recién, me gustó muchísimo, pero nos vamos a ir medio rapidito porque estamos sobre la hora. Vamos a escuchar a este otro guitarrista francés, pero muy jovencito, radicado en Italia, a la edad de 10 años, se radicó en Sicilia, donde se crió. Este muchacho, ¿cómo se llama? Sandro Fazio, ese es. Sandro Fazio, arreglador, compositor, guitarrista, fenomenal, realmente lindísimo, un hombre con una licenciatura en química, que aparentemente al poco tiempo, y al ser escuchado y descubierto por algunos que le recomendaron lo tuyo, la música y no la química, fue así que desarrolló una carrera como líder de banda realmente fenomenal. Growth es el disco publicado por el sello Challenge el 27 de marzo de este año, con una tapa realmente muy linda. Escuchamos el último corte, el séptimo, Desiderio. Nos vamos a ir hasta la semana que viene, esperando contar con la visita y la permanencia, no la visita, ya con la permanencia de nuestro amigo Helvi Baratti, Nico Cayeno en controles, como es habitual. Juan Carlos Preus los acompañó este ratito con algo de la mejor música del mundo. Date una vueltita por nuestro blog, como decimos siempre, aldemedianoche.com.ar. Ojalá la hayan pasado realmente lindo como lo pasé yo. Hasta la semana que viene.